su corazón. Pero cuando esté conmigo, no voy a hacerla sufrir. Le daré muchos besitos, quiero que sea feliz. La voy a llenar de besos, la voy a llenar de amor. Voy a darle mis caricias, le daré mi corazón. La voy a llenar de besos, la voy a llenar de amor. Voy a darle mis caricias, le daré mi corazón. Le daré mi corazón.